bado nampenda. Ni mlili nani nanza kupanda atara hasina. Nani ana wangu tina, wengine sitaki. Oh, nitafanya nini? Bado nampenda, ni mlili nani, naanza kukonda atara asina, naliana wangu tina, wengine sitaki, oh nitafanya nini.